Luego de haber sido víctima de la violencia de una pingüina, la ministra de Educación nos invita a observar la conducta de su agresora, que califica como absolutamente reñida con una convivencia pacífica y, peor aún, carente de ciudadanía. Y se pregunta provocando a la teleaudiencia, ¿este es el ciudadano que estamos formando? Escuchando lo que dice, no resulta difícil pesquisar la idea de ciudadanía que defiende la ministra. Afirma que el camino ciudadano es el diálogo. Sin embargo, ha cerrado las puertas a conversar de cualquier tema que sea retirar el proyecto LGE del Parlamento, que es la principal demanda del movimiento estudiantil y de los profesores. Si un ciudadano o ciudadana quisiera sacar la LGE del Parlamento y la ministra le dice que no, entonces el ciudadano modelo debe irse para la casa pensando que lo suyo es un capricho y que la ministra debe tener la razón. La ministra, con mucha serenidad, habla de que la LGE avanza sobre temas de calidad de educación y lo pone como un valor. Reconoce que el movimiento del 2006 instaló el tema de la calidad de la educación, pero que ahora eso ya está plasmado en la ley y no hay nada más que conversar. Nos alegramos mucho de que los pingüinos y pingüinas del 2006 no fuesen ciudadanos modelo y que no se fueran para la casa pensando que el ministro Silic tenía la razón. Incluso la ministra parece ser que alaba esta mala ciudadanía porque es la que permitió que ahora estemos hablando de calidad de educación. Ignoramos por qué la clase política, esa de la buena ciudadanía, no estuvo preocupada de la calidad de la educación hasta el 2006. O si lo estuvo, no se notó. También ignoramos por qué esa mala ciudadanía pingüina del 2006 le gusta tanto a la ministra y esta del 2008 no. A Silic no le gustó en su momento. La ministra dice que las marchas deben ser autorizadas y pacíficas. Un ciudadano mayor de 18 años puede pedir autorización para una marcha. Un ser humano chileno de menor edad no puede. No es ciudadano todavía. Menos mal que los pingüinos del 2006 eran malos ciudadanos y no pidieron autorización para muchas de sus marchas y tomas. No habrían podido de cualquier modo. O hubiesen tenido que mandar al más viejo o la más vieja de cuarto medio a pedirla. Hoy, que algunos y algunas ya son universitarios, se pueden pedir autorización para marcha. El problema es que las autorizaciones se dan discrecionalmente. No se trata solo de quererlo. ¿Se imaginan? Señor director, nos dirigimos a usted con el objeto de solicitarle su autorización para la toma del colegio. Hablamos ahora de pacifismo y no violencia. Partamos de la base que la ministra acepta una pequeña digresión a la ciudadanía, algo así como un pecado original, en el 2006. Él o la ciudadana modelo de la ministra del 2008, que ya tuvo su veranito, debiese darse por vencida cuando no le dan autorización para la marcha. Debe aceptar que le den 4 cupos en una comisión de expertos compuesta por 81 personas. Debe mirar por la tele y sentirse bien de que las autoridades que no eligió, porque todavía no vota, se tomen de las manos y firmen un pacto que no representa sus demandas. Debe aceptar la mala educación que todavía recibe, porque la LGE todavía no se implementa. Debe leer la LGE para tener conciencia de los cambios que provocó, pero no puede hacerle críticas. Debe aceptar que a sus compañeros y compañeras les detengan, les peguen, les pasen por fiscalía militar si le botan el casco al carabinero o si le muerden la mano que lo sujeta por la fuerza. Debe aceptar participar de instancias de representación que no inciden en las políticas públicas, ni en las ordenanzas municipales, ni en las del colegio. Debe aceptar que cuando le piden explicaciones no se le responda. Y más encima, cuando tenga al frente a la propia ministra de Educación, a esa que le ignora, a esa que por el cargo representa todo lo que le oprime, margina y tergiversa. Ahí, en ese momento, debe mantenerse flemática, pacífica, no debe ser emocional ni menos violenta. Nos cuesta imaginar una ciudadanía como esa.